en la fría inmensidad del sur se destaca contra el mar una madre, un mensaje, y ahí va. Muy bien, buenas noches otra vez. Aquí estamos dispuestos a llevar adelante como podemos en emergencia esta noche la segunda hora de Misión Malvinas. Como lo habíamos prometido, en el teléfono, si Dios quiere, debe estar don Milton Horacio Riz. Milton, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan los muchachos? Muy bien, qué suerte. Bueno, algo que sale bien esta noche, Milton. Puta. Bueno, acá te saludan, don Alejandro Amendolara. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Don Javier Ramos, veterano de guerra, infante de Marina. ¿Cómo te va, hermano? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a quien ya saludaste seguramente, Daniel Galfredo, que se ocupa de todas estas cosas y nos salva. Me retó. Cuando llega tiempo. Claro, me retó porque llegué tarde. Claro, y bien hecho. Tiene razón. Muy bien. Señor, ¿qué va a hacer? Milton, ¿está bien? Bien. Bueno. Con suerte, todo bien. Bueno. Sufriendo, como todos los veteranos, el tema del estrés postraumático, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, lo superamos, lloramos, pataleamos y seguimos adelante, no nos queda otra. Bien. ¿Qué clase sos? Yo soy clase 62, o sea, Colimba Viejo. Soldado viejo. Bueno, acá te cuento una cosa. Acá Alejandro te va a contar algo que tiene que ver con las razones por las cuales te fuimos a buscar. Eso sería interesante. ¿Cómo llegamos? Ahí está. Escuchá lo que tiene para contarte Alejandro, porque seguramente no lo sabes. Dale. Bueno. ¿Y si me puedes poner un poquito más fuerte el retorno? Sí, ¿se puede subir? Ahí el señor operador está haciendo una gestión. Sí, se puede. Espero que nos escuchen mejor en este momento. ¿Sí? Dale. Bien. Sí. Bueno, Milton, yo estoy preparando un trabajo, una investigación sobre lo que fue la aplicación de la Convención de Ginebra respecto a lo que es derecho humanitario y los prisioneros de guerra. Entonces empecé a buscar material, muy poco material nacional. Y caí en alguna bibliografía británica y dentro de lo que tenía estaba el libro escrito por un periodista, Robert Fox, que era el periodista de la BBC, que había participado, había estado en bastantes lugares, había estado en el combate de Pradera del Ganso, después también en los últimos combates, creo que presenció desde la distancia Monte Longdon. Y después fue uno de los pocos, si no el único, creo que fueron uno o dos, periodistas británicos que pidió ir en el crucero, en el Canberra, cuando se hacía la repatriación de los prisioneros, ¿no? Y entonces yo tenía en la cabeza esa participación que él había tenido, entonces fui el fin de semana pasado a buscar el libro y me encuentro con tu nombre en el libro, que él hace referencia a haber entrevistado a varios soldados y en tu caso pone el nombre y el apellido y haciendo toda una serie de consideraciones personales respecto a la entrevista que te había hecho. ¿Vos tenés conocimiento de este libro? Bueno, muchas cosas con respecto a la guerra y los años inmediatamente pasados e inmediatamente posteriores a la guerra, por una cuestión de salud mental, mi memoria las ha ido borrando o disimulando, ¿no es cierto? Sí. Ahora que vos me empezaste a contar, empecé a recordar determinadas cosas y a unir ciertos hilos sueltos que había por ahí. Realmente no, hasta hace dos minutos atrás, no me acordaba de la historia esta del periodista Fox. ¿Cómo se llama el libro de él? El libro se llama Eyewitness Falklands. Ajá, perfecto. Una visión. Testigo, plano, testigo Malvinas, sí. Claro, testigo Malvinas, claro. Y hace referencia a, bueno, estando embarcado en el Canberra, buscó de alguna manera aquellos conscriptos que tuvieran manejo, bueno, dominio del idioma inglés. ¿Cómo viene la mano por ese lado? Dale. Desde el momento que empezamos a embarcar en pequeños barquitos que nos llevaban hacia el Canberra, sí. Era de madrugada, había mucha niebla, hacía 3 días que estábamos en la zona ahí del puerto, tanto armados los ingleses como los argentinos, la mayoría de los que estábamos en Puerto Argentino no habíamos dejado las armas. Ajá. Porque venían de los cerros, sí, habían esas fotos muy testimoniales de las pilas de armas. De fusiles, sí, en las calles. Sí, pero los que estábamos en Puerto Argentino no fuimos desarmados. Y hay fotos muy interesantes de Rotondo, donde muestra en los últimos 3 días que tanto ingleses como argentinos estábamos armados. Mm. Y nos cruzábamos a cada momento, porque estábamos todos juntos en la misma zona. Entonces, a medida que nos van subiendo, nos van pasando por las callecitas ahí del puerto, para después embarcar en el barquito chiquito para llevarnos después al Canberra, nos iban revisando y poco a poco nos iban sacando las armas, los cascos, y bueno, llegaba un momento que prácticamente estábamos desnudos, pues nos terminaban revisando todo para que no subiéramos ningún arma a bordo, etcétera, etcétera. En todas esas circunstancias y después arriba del barco, las personas que sabíamos un poquito más de inglés siempre hacíamos de traductores, porque debido a nuestra educación en Argentina, inglés y francés eran idiomas comunes para nuestra educación secundaria. Cierto. Más allá de que algunos teníamos otros estudios más profundos, ¿no es cierto?, en el idioma. Pero muchos argentinos podíamos comunicarnos con los soldados ingleses, lo cual no les pasaba a ellos. Ellos en su educación no tienen el segundo idioma como lengua extranjera de ningún idioma. Entonces el que sabe un poco de español o de francés o de italiano es porque se interiorizó por su cuenta. Sí. Pero bueno, los que sabíamos un poco más de inglés hacíamos de traductores. Entonces cuando ellos nos daban órdenes y eso, nosotros íbamos ayudando a traducir. Es más, en un determinado momento, no me acuerdo si en la fila o después arriba del barco, otro muchacho que también sabía, manejaba muy bien el idioma inglés, estábamos demasiado juntos y nos pusimos de acuerdo, che, mirá, vos andabas para allá, yo me voy más para acá, cosa que podamos desparramar un poco más. Abarcar más, claro. Exactamente, porque el miedo atroz que teníamos porque éramos prisioneros, no sabíamos lo que iba a pasar. Los famosos burkas y sus cuchillos y etcétera, etcétera, era de un pánico que, viste, nosotros con 18, 19 años no sabíamos qué podía llegar a ocurrir. Nosotros con 18, 19 años y algunos suboficiales, yo no estuve con oficiales en ese momento, pero muchos oficiales que incluso se arrancaban las tiras porque tenían miedo de, porque este oficial, viste, las represalias que pudieran llegar a hacer, lo cual era medio gracioso porque los bigotes y las canas que algunos tenían, sí, iban a delatar igual. Iban a poder sacar, claro. Eran indisimulables. Usted no es Colimba, se palpaba, viste, se palpaba. Y entonces, bueno, nos fueron subiendo a las charupitas, ahí a los barquitos, no sé cómo se llaman, para llevarnos al Canberra. Y te voy contando anécdotas por el camino. Ajá. Yo estaba en Puerto Argentino, en la casa del gobernador, lo que era el gobernador inglés Rex Hunt. Ahí mismo fue el lugar donde el comando argentino general Menéndez, y antes de Menéndez el general anterior que había estado, toman como sede para la gobernación. Y ahí realizábamos tareas de todo tipo. Dentro de la casa éramos 3 soldados. Franco, que era chofer, cordobés. Roche, de Viedma, de acá de Río Negro, que era ayudante de cocina. Y yo, Hidalenzo de Chubut, que estaba en la parte de traducciones y radio, y escribir a máquina, y bueno, hacíamos lo que nos decían, salíamos corriendo para hacerlo, pero obviamente... ¿Eras Colimba? Todos hacíamos de todo. Más vale. ¿A qué unidad pertenecías, Milton? Cuando se editó la Gaceta Malvinera, sí. Que ustedes, supongo yo, que deben tener sí, información. De la, sí, la hemos visto. Los que los escribíamos a máquina, éramos de los soldados, Roger y yo, porque éramos los dos que sabíamos escribir bien a máquina. Además, Roger también iniciando sus estudios universitarios, un muchacho muy bien preparado también, y demás suboficiales, en especial recuerdo el suboficial, creo que era sargento primero, Cherubini. No tengo ningún otro dato de él, pero era el que más estaba con nosotros ahí en la oficina. y éramos los que más escribíamos ahí, nos daban los partes y los íbamos, incluso en muchos casos los teníamos que redactar, nos daban nada más que la anécdota y nosotros teníamos que hacer la redacción para escribir la gaceta. Mira. Dentro de esas informaciones, y me tocó a mí una noche estando de guardia, no me acuerdo la hora, pero era muy tarde, no sé si eran las 11 de la noche o las 3 de la mañana, golpean la puerta de la entrada a la oficina, que daba la entrada a la casa, y digo, bueno, si golpean la puerta es porque ya pasó los dos puestos de guardia que teníamos afuera. Y sí, efectivamente era un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea, que necesitaba urgente hablar con el general Menéndez, palabras textuales, porque obviamente yo a esa hora no lo quería despertar, a ver si me tiraba con zapato o algo así, y me dice, no, sí, es muy urgente porque hemos hundido el Canberra. Ah, la mierda, bueno, yo no sabía ni lo que era el Canberra, nada por el estilo. Me sonaba importante, claro. Claro, o sea, era algo importante. Entonces, bueno, lo mando a llamar al general, el general ahí aparece, por favor, soldado, traiga café, y que yo qué, bueno, le llevo café. Y todo el diálogo era sobre el ataque que habían efectuado sobre el Canberra, y lo que me quedó a mí fue la palabra hundido. Cuando los ingleses nos van llevando las charupitas esas hacia el Canberra, como estábamos hablando, haciendo traducción y demás, le pregunto, che, ¿qué barco es este? Ah, dice un barco de transporte de tropas que se llama Canberra. Y yo me reí, decía, pero qué iluso este inglés, ¿cómo los han engañado? Si no saben que se lo hundimos. Pero qué pajuerano el inglés, pero bueno, pobrecito, ya se va a enterar. Y cuando llegamos ahí, terrible barco, Canberra, ups, ¿qué pasó? Hubo un problema de comunicación, porque hoy estaban hablando de comunicaciones, ¿no? Sí. Bueno, un pequeño error de comunicación. Eso después arriba al barco, que estuvimos 3 días, cuando yo pude entrar más en confianza, charlando con uno, charlando con otro, y haciendo traducciones. A mí me tocó traducir junto con otro muchacho en el salón más grande que tenía el Canberra, donde veníamos cerca de 400 soldados sentados en el piso. Yo le pregunté directamente a uno de los oficiales que estaba en inglés, che, pero yo tengo entendido que lo hundimos al Canberra. Ah, no, dice, vení para acá. Me lleva afuera, porque era de día, me hace caminar por una zona de afuera del barco y me muestra un lugar que tenía toda chapa nueva. Era un terrible cuetazo que se le había pegado, pero como era arriba de la línea de flotación y aparentemente creo que no había explotado la bomba, el misil, etcétera, etcétera, les había hecho daño, sí, pero no al caso de hundirlo. Entonces, bueno, sí, había sido, ahí me cerró parte de la historia, sí, lo atacaron, bueno, no lo hundieron, bueno, pero bueno, estaban ahí los parches, eso que se había arreglado. Y hace un año atrás, más o menos, me llega una comunicación a través de el que está como médico, jefe de PAMI, de los veteranos de guerra, sí. ¿Lo ubican? El doctor Gerding. Sí. Yo había entrado en contacto con él por el tema PAMI, ayudando a muchachos acá de Chubut. Y él en un momento me manda una notificación y me dice, mira, Milton, perdóname, esto no tiene nada que ver con específicamente con la parte de salud. Dice, pero yo tengo una página de internet que se llama Nottingham Malvinas, en la que hacemos esto de la comunicación entre veteranos ingleses y argentinos, etcétera, etcétera. Y el capitán civil del barco Canberra se quiere poner en contacto con vos. Y digo, bueno, pero ¿qué querrá este buen hombre? Y era justamente porque él se acordaba de mi nombre, o capaz que lo recordaba a través del libro de Fox, por eso ahora me resulta interesante lo que me contás de Fox, porque tenía bien escrito mi nombre, mi apellido, encima el apellido de RHYS, Galenzo, sí. Que se complica bastante cuando tienen que escribirlo, y bueno, y justamente se acordaba que yo había estado haciendo traducciones, arriba al barco, quería saber cómo estaba, etcétera, etcétera. Varios de los muchachos que, repito, que sabíamos inglés, nos tocó traducir. Por ejemplo, fíjate vos lo que parecería una estupidez, ¿no? Éramos 400, en pésimas condiciones la gran mayoría en cuanto a salud y anímica y todo lo demás, y un sargento inglés con una ametralladora colgando entre los brazos dice, bueno, formen fila para ir al baño. No sabés el quilombo que se armó, porque como que todos queríamos ir al baño al mismo tiempo, ¿viste? Los 400. Y el médico inglés no podía entender que no nos pudiéramos organizar. Y era que yo soy más antiguo que vos, no, que yo estoy que me hago encima, no, yo ya me hice, y no sabés el caos que fue eso. A tal punto que el tipo tuvo que cargar la ametralladora, sí. Y amenazó con hacer algún tipo de ruido con su arma, si no nos organizábamos. obviamente el tipo gritaba en inglés y nosotros le, o sea, la muchachada le gritaba en castellano. Más vale. Entonces recién cuando el tipo cargó el arma y nos amenazó con el arma, ahí todo el mundo se cayó la boca y se volvió a sentar. Ahí hablaron todos el mismo idioma. Sí, exactamente. Y ahí sí me agarró a mí así del cogote y me da una orden tajante: vos traducí exactamente lo que yo digo en el tono de voz que yo lo digo. Y yo le digo, pero vos me querés matar a mí, porque vos no vas a cagar a puteada, y yo no puedo cagar a puteada a la tropa porque me van a matar a mí. Dice, vos decís lo que yo te digo y cómo lo digo. Bueno, yo lo fui disfrazando un poco, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, minutos después nos pudimos organizar para ir al baño. Obviamente armamos dos grupitos, uno de los... en ese grupo teníamos muchos suboficiales muy mayores, pero muy mayores. A mí me sorprendió, que yo no, digamos, no los conocía. Mi historia de por qué fui a Malvinas medio particular, pues yo fui solo, yo no pertenecía al CACOM 9. Yo era soldado acá en el distrito militar de Chubut. Es un distrito que por más que reparten los colimbas para todos lados, pero en sí mismo, en la unidad nuestra, acá éramos 30 colimbas, de los cuales en la radio éramos 3. Y a mí me mandan solo, y es más, me mandan vestido de civil, por el hecho de que, bueno, ya había aprendido el tema de las radios, los códigos, etcétera, y como yo hablaba inglés y teníamos gente conocida en Malvinas, el coronel que estaba a cargo del distrito dice, bueno, usted va a ser una... buen nexo de comunicación, raje para allá. Perdón, perdón. Yo no conocía la tropa, sí. Perdón. Cuando vos te referís, Milton, a que tenía gente conocida en Malvinas, ¿a qué te referís Kelpers, exactamente? Kelpers y argentinos que vivían en Malvinas, que se comunicaban continuamente con Argentina. Sus hijos estaban estudiando en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, acá mismo en Trelew, en Gaiman, en Bahía Blanca. Había amistades de diverso tipo, incluso argentinos que vivían en Malvinas, que vivieron durante la guerra en Malvinas y que siguen viviendo al día de hoy en Malvinas. La pasaron muy mal en determinados momentos, porque, bueno, el pueblo inglés obviamente los miraba con muchísimo recelo. Así como había argentinos, había chilenos y había, bueno, del resto del mundo muy pocos, ¿no? Pero argentinos y chilenos había viviendo. Ahora hay muchos más chilenos. ¿Y vos tenías una relación de comunicarte con ellos vía la radio para pasar información con la gente de ellos que estaba en el continente? En el caso de que si hiciera falta, y eso sí, no se dio esa comunicación con isleños. Lo que sí se dio, y acá saltando un poco de temas, con respecto a lo que hablaban hoy, con respecto a las comunicaciones y a los muchachos que habilitaron las líneas de comunicación para con el continente. Sí. Se tiró dos datos. El primer dato con respecto a los muchachos que hacían las comunicaciones desde afuera de Casa de Gobierno, que había un camión y después se fueron instalando equipos más grandes, era con el beneplácito y la anuencia de los jefes, tanto de comunicaciones como específicamente del general Menéndez. En la medida que no se molestara las otras comunicaciones y en la medida que sirva para el bien de la tropa y su familia, toda comunicación a la familia era viable, lo más corta posible, y, anécdota de por medio, teniendo cuidado lo que se decía. Y acaba la anécdota. Uno de los sacerdotes, uno de los capellanes, un hombre mayor, le dan la posibilidad de hablar con sus jefes en Buenos Aires, y hablaba y contaba de las misas y esto y lo otro, y en un momento mete la pata, que los muchachos ahí le bajaron la palanca, pero ya era tarde. Dice, y por favor, mándenme más rosarios, porque los 10.000 que ya me mandaron los entregué. Chao. Y esas eran cifras que uno no podía dar, pero ni mamado por radio. Pero viste, pobre curita. Entiendo, era el padre Fernández. 10.000, y esa ya es una cifra, viste, para el enemigo en los primeros días muy interesante. Y pedía más. Entonces, bueno, había que hacer muy escueto. Yo tuve la posibilidad de comunicarme dos veces con la radio de acá de Trelew, la AM, que se llama LU20, Radio Chubut. Teníamos desde hacía muchos años, más de 20 años antes de Malvinas, un programa que se llamaba Nuestras Malvinas. Mira. Salía una vez por semana, que creo que eran los viernes a la noche. Mira. Y las distintas personas de acá de la zona, que éramos profesores de inglés o allegados o que teníamos IVA, una hora, una vez por semana, se mandaban comunicados a las familias, a los allegados. Le pasábamos música folclórica argentina, siempre intentando las buenas relaciones, que se siguieran manteniendo, qué carreras podían venir a estudiar acá, etcétera, etcétera. Y eso durante más de 20 años. Nuestras Malvinas. Y se hablaba en inglés y en castellano. Ah, la pucha. Incluso después de la guerra se continuó durante un tiempo muy corto y después se cortó. Y bueno, yo dos veces hablé con el LU20 pasando nombres, datos, por ahí no demasiado abundantes, pero con respecto a los a las personas, a los muchachos, a los colimbas que eran de acá de la zona. Y que estaban bien. Yo que en la recorrida que por una razón o por otra hacía, me encontraba con ellos o ellos mismos me mandaban mensajitos una vez que supieron que yo tenía forma de comunicarme. Y te digo que el beneplácito era de General Menéndez y de la gente de comunicaciones, no había ningún problema. Mirá qué bien, ¿no? Abierto. Qué bien, porque realmente pensar en los colimbas en ese momento es todo un detalle, digamos. Sí. Bien. Obviamente siempre nos decían, bueno, ojo, lo que van a decir, etcétera, etcétera, claro. Traten de hacerlo lo más rápido posible, pero sí. Al cura llévenselo, en fin, ese tipo de, sí, de cosas. Sí, sí, sí. No digan a qué unidad pertenecen, no digan de dónde vinieron, dónde están apostados, pero bueno, pueden pasar los nombres y demás, Mirá qué bien. Sin mayor problema. Y entre esos nombres, unos cuantos nombres galensos, porque de la zona acá del Valle del Chubut, justamente ahora en estos días estamos celebrando, recordando los 150 años de la llegada de los colonos galeses, más allá que yo tengo mezcla de gallego y tano también, pero bueno, los primeros pobladores en formar colonia y quedarse fueron los galeses hace 150 años atrás. Entonces había muchos apellidos como Jones, como Richard, como Lewis, como... Entonces, pasábamos los nombres de ellos, ¿no? Bueno, acá en el libro, Fox hace referencia a tu comentario de que tus ancestros habían llegado allí en 1865 con los primeros 200 colonos galeses en un pequeño barco llamado Mimosa. Exactamente. Y dentro de las celebraciones de los 150 años, hace... un mes atrás, dos meses atrás, se inauguró un monumento en el puerto de Liverpool, sede de los Beatles, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero también lugar donde zarpa el barquito Mimosa hacia acá. Ah. El barquito Mimosa zarpa el 25 de mayo de 1865. Fíjate vos qué fecha. Increíble. Zarpa de Liverpool para acá. Y en estos momentos, en el puerto de Liverpool, hay un monumento que recuerda eso, y entre otras cosas, en el monumento está la bandera argentina. Es el único monumento en suelo inglés que tiene la bandera argentina. Increíble. Ese detalle sí que no lo teníamos, ¿eh? Muy bien. Tendremos que hablar más seguido, Milton, me parece. Muy bien. Y decime una cosa, ¿cómo es que vas vos a parar a... tan cerquita de Menéndez, porque a vos te llevan por el tema de la radio y la radio tenía que estar cerca del comandante, seguramente, imagino yo. ¿Habrás sido testigo en más de una oportunidad de situaciones que los chicos que estaban afuera ni se imaginaban, verdad? Sí, muchas. Te digo que fue toda una gran casualidad o una gran causalidad. Yo mucho en las casualidades no creo. Vos pensás que yo fui de acá, de civil me mandan. Desde Trelew a Comodoro tenemos 300 y pico kilómetros. El coronel me da la orden, me da un pasaje en un avioncito del AVE y me dice, vaya al aeropuerto. Ni siquiera me pone un vehículo para ir al aeropuerto, ¿viste? Me dice, vaya. El aeropuerto estaba acá a 7, 8 kilómetros. Yo vuelvo a mi casa, porque digamos yo hacía guardias y volví a mi casa, y le digo, che viejo, me mandan a Malvinas. Bueno, dice mi viejo profesor de inglés y muy allegado a esto de las comunicaciones con Malvinas, dice, acordate quién sos, etcétera, etcétera. Tranquilo, que es muy importante esto. Tranquilo. Y te lleva al aeropuerto. ¿Tu papá te llevó al aeropuerto? Qué grande. Sí. Y bueno, charlábamos, él me seguía tirando datos, gente conocida, viste, de qué sé yo, cuando se podía llegar a tratar de charlar o hacer una comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, llega el avioncito y yo salgo. Subo en el avioncito, vestido civil, un bolsito. El avioncito hizo dos o tres escalas en pueblitos del interior hasta que llega a Comodoro Rivadavia. Cuando llego al aeropuerto Comodoro Rivadavia, está muy alejado de la ciudad, no me acuerdo ahora, pero cerca de 20 kilómetros. Y yo estoy solo ahí, sin ninguna forma de llegar al centro de la ciudad, ni sabiendo a dónde ir. Yo tenía anotado un papelito que decía, presentate en el comando. Bueno, ¿dónde queda el comando? Se apiadó de mí, no sé quién carancho era, se apiadó de mí y me lleva al centro de Comodoro al comando. Eso era el mismo 2 de abril, ya era la noche. Ah, todo esto, perdón, todo esto fue el 2 de abril. Claro, porque yo estuve, el coronel me manda a llamar a las 9 de la mañana del 2 de abril. Yo había salido el 1 de abril, a la noche, me había mandado 15 días en calabozo. Ah, no, vamos, alto. Faltaba una parte de la historia. Acá, el veterano que tenemos pintó el calabozo varias veces del lado de adentro, te podrás imaginar, era de lo peor, hubo que interponer un habeas corpus en las Naciones Unidas para poderlo sacar. Mira. Contá por qué, aparte de haber sido una paparruchada eso, ¿por qué fuiste 15 días en cana? Estuve 15 días en cana, sí. Y encima en la base aeronaval de Trelew, donde, bueno, sabemos las historias que han habido con respecto a eso. Sí. Hay un escritor de acá, un muchacho periodista, que escribió, en base a anécdotas que fuimos charlando, escribió un cuento que se llama La balada del soldado solo. Balada porque yo también soy músico, y del soldado solo porque fui solo a Malvinas. Y ahí está muy muy bien relatado, muy bien escrito por él, mejor de lo que yo les puedo llegar a contar, así que por ahí interesante si quieren leerlo. La balada del soldado solo. Sí. Marcelo Eckhart. Repetime el autor. Marcelo Eckhart. Eckhart. Okay. Eckhart. Adelante. 15 días antes, el coronel llega bastante entonadito, de un asado y eso que había tenido con amigos. Repetido. Entra por el portón trasero del distrito, donde justamente estaba la zona de radio. Yo había dejado la radio fuerte porque me había llamado el cabo de guardia. Me dice, tráigame alguna revista. Estaba a 10 metros. Pero bueno, yo dejé la radio fuerte, dejé la puerta abierta. Me entretengo charlando ahí con el cabo de guardia mientras le doy las revistas. Y en eso justo pasa el coronel. Claro, escuchó tanto ruido en la oficina de radio que fue a chusmear a ver qué había. Nadie. Era porque estaba la radio fuerte, porque yo la había dejado fuerte justamente si me llamaban. Yo dos zancadas y estaba ahí. Entonces me acusa de abandono del puesto de guardia, me quiere pegar, esquivo el golpe y como él no estaba en buenas condiciones de equilibrio, él se cae por una barandita que había sobre unos rosales y unas flores que había. Se rajó todo, se rajuñó todo, como le dijo y demás. Y claro, al otro día me mandó en cana. Y bueno, me pasé 15 días en el calabozo, salvo el 1 de abril a las 9:10 de la noche. Y a las 9 de la mañana me manda a llamar el 2 de abril. ¿El mismo tipo? Sí, el mismo coronel, sí. Te duró poco. Y vos dijiste, otra vez sopa, ¿no? Claro, no jodas. No, sí. No, me manda a llamar y ya mi papá justo me había despertado y dice, che, Milton, hay quilombo, los militares argentinos han tomado las Islas Malvinas, así que supongo que te van a reacuartelar, fíjate, a ver qué sé yo qué, andas levantándote. Y sí, a los 10 minutos llegó otro colimba conocido, pues yo vivía a 6 cuadras del distrito. Uh-huh. Con la noticia que, bueno, que me tenía que presentar. Así que bueno, yo voy así a los tumbos, me presento en el comando, en la guardia, que da a la calle, y digo, yo soy el soldado radiooperador, bilingüe, bla, bla, bla, bla, bla. El tipo me mira y dice, ajá, bueno, siéntese, estuve toda la noche sentado afuera. En la calle. Sí, hasta hombre. Que al otro día, a la sí, mañana, bueno, otra vez, yo soy radio operador bilingüe, sí, bueno, siéntese acá adentro. Está bueno, por lo menos. Todo el día 2 de abril estuve a las vueltas en el comando, pues nadie sabía nada. Y yo decía, no, porque a mí me mandó mi coronel. ¿Quién es su coronel? Si acá no lo conoce nadie, el coronel ese, por Dios. Bueno, por ahí no sé cómo fue que alguien dice, bueno, sí, pase y agarre ropa. Claro, como ya habían vestido toda la tropa, lo que quedaban yo calzo 40, me dio un bolsillo de 45. Los pantalones todos rotos y todo lo más, bueno, póngase esto. Yo un payaso vestido. Bueno, termina el día 2. Día 3, más o menos alguien había entendido que yo tenía que ir para Malvinas. Y me dice, bueno, vaya al aeropuerto. Y yo no me acuerdo si fue el 3 a última hora o el 4, que por fin, desde todos los aviones que iban y venían... suben un jeep a un Hércules, manejado por un soldado, un colimba, del Hospital Militar de Comodoro. Ajá. Pelirrojo. Y como era pelirrojo, yo dije, este es Alenzo. me acerco y me pongo a charlar con él. No, no era Galenzo, pero nos pusimos a charlar. Y tenía un cagazo el pobre flaco, porque de lo que lo mandara a que le entregue ese jeep al, ni me acuerdo el nombre todavía, al capitán médico Piñataro, que era el capitán médico del comando de Comodoro y que estaba en el hospital militar de Malvinas. Y tenía que entregarle personalmente ese jeep. Nosotros estábamos charlando arriba del jeep. Le hacen seña que lo tenía que subir al avión. Subimos con jeep y todo arriba del avión. Y viajamos todo el tiempo sentados en el jeep. No, mira. Cuando llegamos a Malvinas, el flaco dice, yo no me quedo ni en pedo, porque el Hércules se vuelve. Y digo, mira, yo me tengo que quedar. No sé qué carajo voy a hacer, pero me quedo. Si querés, yo le entrego, listo, le entregáselo, chavo, a la mierda. El flaco se subió otra vez al Hércules. No, esas cosas que lo dejaron abajo. Tomá la llave. Y mira, yo me quedé manejando el jeep desde el aeropuerto hasta la ciudad de Malvinas, manejando, por supuesto, como corresponde, del lado derecho. No. Y todos los imbéciles que venían manejando del lado izquierdo, totalmente a contramano, gente local, ¿cómo se cree que van a manejar al otro lado de la calle? Desde el aeropuerto hasta el hospital fue un caos. Casi chocó 20 veces. Claro, porque había que respetar la mano de los campers, por lo menos los primeros días, hasta que ellos se acostumbraran a no salir a la calle para que no nos pasemos por arriba. Y vos dijiste, estos locos todos contramano, mira, el único que anda bien soy yo. Fue un desastre. Así que bueno, yo le entrego al capitán médico, le entrego el jeep. Y le comento, mire, mi capitán, yo vengo acá, pero no tengo jefe, no tengo... Bueno, dice, mira, acá al lado es casa de gobierno. Quédate por acá cerca, no te vayas, que acá vas a estar mejor y acá justamente están las radios y todo lo demás. Y bueno, y ahí fue que yo me presento, me pongo en contacto con las radios, y bueno, poco a poco voy entrando en confianza, me empiezan a dudar, bueno, este realmente habla inglés, no habla inglés. Entonces me empezaron a hablar en inglés, un oficial o suboficial que sabía un poco más del idioma, bueno, cuando comprendió que sí, que yo manejaba bien el idioma, le resultó interesante, y bueno, me quedé ahí. Después, cuando llega el general Menéndez, le resultaba interesante que yo estuviera más cercano a la casa. A mano, claro. Claro, pues como podíamos hablar por teléfono con los lugareños, como podíamos escribir a máquina, podíamos hacer un montón de cosas, que ayudaban a las comunicaciones, no solo por radio. Yo estaba notando acá mientras escuchaba las comunicaciones de las que hablaban ustedes. Sí. El tema de la comunicación, por ejemplo, con los lugareños, es muy importante. Por ejemplo, estábamos esperando un Hércules cargado de bombas y morteros y etcétera, etcétera, y nos llega un Hércules cargado con televisores a color, donados por las empresas de Tierra del Fuego, Dios, para que se los donemos a los kelpers en signo de nuestra buena voluntad, etcétera, etcétera. Bien, Menéndez dice, esto es una papa caliente, ¿qué hago con esto? Yo quiero bombas, ametralladoras, quiero un cañón, porque se tuvieron que robar un cañón, esas otras. Y dice, a ver, Riz, usted vaya con Franco, el chofer, cargue los televisores y empieza a repartir por las casas. Nos miramos con Franco, con el chofer, y dijimos, bueno, la orden, empecemos. Creo que la tercera puerta fue la última que golpeamos. No sabés cómo nos reventaban a puteada. Se sacaron corriendo. No, mal. Entonces nos fuimos al fondo del aeropuerto y reventamos los televisores ahí que habíamos cargado, unos 15, 20 televisores, los tiramos la miércoles ahí atrás de unas piedras y demás, y volvimos. El general nunca más me preguntó nada por los televisores y yo, por supuesto, no le iba a comentar nada tampoco. Si no preguntaba... Claro, pero esos problemas de comunicaciones, ¿no? Como, por ejemplo, las famosas cartas a un soldado argentino. Sí. No podíamos clasificar y decir, a ver, carta a Juan, a Martín, a Pedro, tienen prioridad. Mandás 10 sacos de carta con nombre y apellido y mandá un saco de cartas a un soldado argentino. Entonces después los sargentos, los cabos, lo que sea, cuando repartían la carta, tendrían que haber tenido la habilidad de entregar con nombre y apellido, y a los que vos viste que no les llegó ninguna carta de su familiar, le entregás una carta a un soldado argentino. Bueno, esas cosas tampoco se nos ocurrieron en cuanto a mejorar las comunicaciones. Entonces quedaron millones de cartas con alfajores, con chocolates, con medallitas, pudriéndose en los distintos galpones, y se entregaron millones de cartas a un soldado argentino, muy interesantes, incluso se han hecho unas amistades posguerra con respecto a esas cartas, muy, sí, muy, muy ricas, la verdad, sí, que espectaculares. Pero lo primero era entregarle una carta de mamá, de papá, de un, ¿no es cierto?, de un allegado. En el caso mío, yo ya era docente, y me llegaron cartas de mis alumnos, yo pude contestarles las cartas, en algunos casos les llegaron, algunos de esos alumnos en estos últimos años incluso han sido ministros de gobierno y demás, y todavía me están recriminando que el título del diario Jornada, de uno de los dos diarios acá, decía, con respecto a una de esas cartas, el maestro que empeñó el fusil para defender a la patria. Error de tipeo. Quisieron decir empuñó. Empuñó. Pero escribieron empeñó. Así que todavía me están buscando para que yo les devuelva la guita. La guita. Sí, Milton. Una que te cuento yo, si me dejas. Sí. ¿Sabés qué pasó con todas esas cartas que no se repartieron cuando terminó la guerra? Las tiene un coleccionista norteamericano que pagó $350,000 por ellas. Mirá vos, qué bárbaro. Los sacos completos compró. Qué bárbaro, qué interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la cantidad de rollos de fotografía, por ejemplo, que nos sacaron, o que yo mandé, por ejemplo, de rollos por carta, que nunca llegaron las cartas abiertas sin los rollos. ¿Dónde habrán ido para esas fotografías, no? Claro. Bueno, yo te contaba el otro día, ayer cuando hablamos, que tenemos que rastrear, hay un millón de fotografías ahí en zona militar, pero hay una de ellas que creemos que sos vos el que está de pie en el vano de una puerta junto con otra gente dentro de la gobernación. Ah, mirá vos. ¿Sí? No la tengo esa foto. Porque yo creí que ese soldado era uno de la tripulación del Penélope, que hacía de traductor también. Y un hombre que estuvo en el apostadero naval de Puerto Argentino, me corrigió y me dijo, no, ese no es, ese es otra persona, dijo, es otra persona que también era traductor, pero no es el tripulante del Penélope. Y por esa razón creo que esa persona sos vos. Voy a revolver las fotos, hay un compromiso de mi parte con vos. Dale. Para rastrearlo y hacerte la llegada. Y ahora que estamos comunicados por Facebook, que la verdad que es una maravilla, cómo han cambiado las comunicaciones, como decía el oficial que había estado hablando antes, es muy interesante. Y yo recuerdo, por ejemplo, un personal civil que era del pueblito, ahora me enteré, hace un año atrás me enteré, que era del pueblito de Verónica, provincia de Buenos Aires, Daniel Bertocci, era de Fuerza Aérea, personal civil, traductor de inglés. Daniel Bertocci era uno de los, creo que era el único traductor civil, por lo menos que tenía contacto ahí con Menéndez. Los demás eran oficiales, suboficiales, y en el caso mío que era soldado. Pero vos fíjate que pasaron más de 30 años y yo, a través de unas amistades en común, resulta que él en el pueblito Verónica había dicho que había un soldado medio galencito que era del sur, y yo me recordaba que había un traductor que era de provincia de Buenos Aires y nada más, y se fueron dando estas... Y ahí lo tenés, ahí lo tenés. Sí, increíble. Así que ustedes han rascado apenas la superficie. Claro. Por lo que escuché y charlaban y vos mismo decías, y yo te digo sí, porque día a día van saliendo historias de Malvinas que son impresionantes. Y eso queremos hacer, Milton, salir del cliché. Ya a esta altura del campeonato, después de 30 años y tantos libros escritos sobre Malvinas, medio como que se ha implantado una realidad y el convencimiento general de que ya no hay más nada por desentrañar. Y fíjate, estas historias como la tuya, un soldado de una guerra sola o una guerra de un soldado solo, es una cosa extraordinaria. Extraordinaria e impensada. Porque en la Segunda Guerra Mundial, con tantos millones de personas durante tantos años, había lugar a cualquier cosa. Pero en 74 días que llamen a un muchacho, un civil, que lo vistan de nuevo de soldado y lo envíen allá y que llegue poco menos que por carambola a llegar donde estuvo, es insólito realmente. Es insólito. Y la cantidad de anécdotas y cuestiones también de ese momento y posteriores también, ¿no? Como por ejemplo esta de que el doctor Gerding un año atrás me diga, che, Milton, hay el capitán del Canberra quiere conectarse con vos por Facebook. Mirá vos, qué sé yo. Bueno, sí, decirle que sí. No, las historias son realmente... Con el doctor estuvimos hace cosa de 15 días atrás. Ajá. En el centro de salud que está ahí adentro del Instituto Geográfico Militar. Recibiendo al jefe de los Gurkhas. a don Mike Sears. ¿Eh? Estuvimos sentados en la misma mesa que Mike, cenando con Alejandro y con Javier acá. Mirá vos, qué cosa, ¿no? Uno no jamás hubiera sospechado que se podría hacer eso. Y muy interesante, si están estudiando el tema de Ginebra y los prisioneros y demás. En general, por ejemplo, muchos de las tropas nuestras te encontrás con que dicen, me trataron mejor los ingleses como prisionero que los suboficiales, en especial, más que nada en el momento de entrenamiento militar o incluso durante la Guerra de Malvinas. Había como un encono, como un enojo de la ley del gallinero, ¿no es cierto?, de los suboficiales de menor rango para con respecto a la tropa, no en todos los casos, pero sí en muchos, y que se vivió siempre en la colimba, digamos, más allá de la guerra, que era muy notorio, especialmente en ejército, ¿no? Yo estaba charlando con muchachos de otras fuerzas, por ahí no se notaba tanto en Fuerza Aérea, bueno, en Malvin, en la Armada. Pero en el ejército sí, se notaba mucho eso. Y es una lástima, porque bueno, todos seres humanos y demás, tenemos que pasar por distintas situaciones. Nosotros conservamos y atesoramos la expresión de un soldado de clase 63 que fue artillero en Malvinas, que nos dijo, la guerra fue terrible, pero la vuelta fue un infierno. Es así. No por nada la cantidad de suicidios y demás, claro. No por nada recién después de 25 años empezaron a escribir tantas historias. Bueno, joven, escúcheme una cosa, yo tengo una proposición deshonesta para hacerle. Espera que tengo alguna pregunta más. Pero acá, ¿viste? Espera, Milton, espera. No, que acá en el libro hace referencia a que en alguna oportunidad fuiste a comprar ovejas. ¿Fui a comprar? Ovejas. Sí. Al campo Bluff Cove. Sí. Mira cómo te acuerdas. Sí, de eso me acuerdo porque la sufrí. Fuimos en un Jeep, en un Land Rover, que en un primer momento manejaba un capitán argentino. Nos encajamos 5 veces y entonces el Kelper, ya desesperado, que era el dueño del Jeep y que quería llegar al campo, me dice que por favor le diga al capitán que lo deje manejar a él. Bueno, el capitán, después de la quinta encajada, porque éramos nada más que yo, esos dos tipos y yo, así que cada vez que había que desencajar, el capitán obviamente no se bajaba y el Kelper y yo te embarraba hasta los huesos. Nos bajábamos y empujábamos y que yo. Bueno, el Kelper empieza a manejar y realmente muy ducho, muy canchero en los caminos de la zona. Nos reventó a palos porque íbamos saltando como melones en el carro, pero nunca más se encajó y llegamos a Bluff Cove, que es una zona donde también hubo unas batallas. El 8 de junio, claro. Creo que sí. Y nosotros íbamos con un portafolio lleno de pesos argentinos. Y te puedo asegurar que no nos tiraron con el portafolio por la cabeza, pero más o menos. No había arbolito para el cambio, no dice cambio. No, tal cual. No, te digo que las anécdotas fueron muchas, y muchas otras que por ahí ya ni me acuerdo, o como vos empezaste a mencionarlo del periodista, bueno, por ahí un chispazo y empiezan a surgir, ¿no? Seguro. Tengo anécdotas por ahí para vos, para vez o lo que sea, de cuando le matamos una vaca al hospital y que no dio el santo y seño de la orden de quién vive. No sabíamos que la vaca no hablaba castellano. ¿Sabés por qué me río? Porque el que tengo acá al lado se está muriendo de risa, no sabe dónde meter la cara entre las manos porque hizo lo mismo con cuanto oveja le pasó cerca. Eso es lo que pasa. No, pero esto era en serio. Habíamos tenido unos días antes, a mí también, yo por ahí tenía que ayudar a Roger, al ayudante de cocina, yo lo tenía que ayudar a él. Atrás de la casa de gobierno había una pequeña huerta, una quinta. Tenía un jardín de invierno muy interesante, con frutas y demás, todo con vidrio al frente, y atrás había una huerta, una quinta de tierra. Yo medio chacarero y demás, me dice, bueno, ¿usted sabe algo de chacra? Bueno, de vez en cuando deshuye y haga algo. Tenía una puertita de madera, me mandan a sacar zanahorias que había todavía enterradas en la tierra. Y cuando abro la puertita de madera, noto que hay algo detrás de la puertita de madera. Y era una granada inglesa. ¡No! Sí. Y yo iba y venía todos los días por ahí. No solo yo, sino los de la PM y los demás. ¡Dios! y obviamente sabés cómo salté para atrás. Llamé a los muchachos de la PM, vinieron ellos, no sé si estaba activada, no estaba, no sé cómo es el asunto, se encargaron ellos, después me la mostraron, mirá, es una granada inglesa, menos mal que te diste cuenta, bla, bla, bla. Entonces estábamos en un estado de alerta ahí en Casa Gobierno, porque claro, por muchas razones, por ejemplo, los equipos de BLU, creo que se dice, de Radio Comunicaciones, sí, sí. Nosotros le habíamos sacado, esa fue una de mis tareas ahí en la parte de traducciones de radio, porque me pedían que yo tratara de traducir las traducciones militares de los aviones y eso, y como se hablaban tantos códigos y tantas cosas, yo no entendía nada, yo te escribo lo que escucho, pero no entiendo lo que dicen, claro, porque se hablaban en códigos. Pero lo que sí notaban los muchachos, por triangulación de llamadas y demás, de que había en onda corta o en onda no sé qué, muchas llamadas de equipos de BLU que salían de la isla, tanto por Kelpers como después, bueno, obviamente se supo que había soldados infiltrados como Kelpers todo el tiempo. Claro. Y usaban estos equipos de comunicaciones. Entonces, cuando se podía, se secuestraban equipos de comunicaciones. Uh-huh. Y eso, más la granada, más un tipo que vino a arreglar la caldera y había pasado ya dos puestos de guardia, porque la caldera estaba rota y los guardias lo habían dejado pasar. Y cuando yo lo veo que entra a la zona ahí de calderas y demás, me llamó la atención que tenía las manos demasiado limpias para hacer un calderero. ¿Qué me tenía que andar metiendo yo, viste? Me estaba con las manos limpias, llego este tipo James Bond, película. Y bueno, ahí nomás desenfundé la pistola que tenía en la cintura, que no sabía ni siquiera usarla, ni siquiera sabía si tenía balas, pero bueno, el Kelper tampoco. El tampoco sabía, claro. Claro, empecé a los gritos, aparecieron los de la PM militar, y el tipo ya estaba dentro de la casa de gobierno. Y el tipo tenía las manos, pero limpias, no tenía una uña sucia, o sea que ese tipo no era calderero, porque las calderas ahí se calefaccionan, se usa como combustible el pit, que es la turba. La turba, sí. Eso es aceite, es petróleo, plantas podridas, entonces las manos te quedan a la miseria. No, el tipo tenía las manitos con crema y todo lo demás, ¿viste? De calderero no tenía nada. Y bueno, como estábamos con todas esas alertas, a la noche los de la PM escuchan ruido, las plantas de alrededor y demás, y bueno, alto quien vive, no hubo respuesta, ráfaga de la ametralladora, ¿viste? Al amanecer nos encontramos con una vaca muerta. Elástica. Que eran de las mejores vacas lecheras del hospital, de los ingleses, que venían a pastar, porque atrás de la casa de gobierno estaba un campito de fútbol, y ahí atravesaban helicópteros y todo, y bueno, había mucho pasto. Lo que fue ir a discutir y a pelear con el jefe del hospital, que era un inglés, no era un kelper, era un inglés, pero acérrimo, nos reputió a los que fuimos a hacer el nexo con él, porque ninguna plata iba a solucionar la falta de leche para los niños del hospital, y bla, bla, bla. Bueno, nos comimos un terrible asado. A la salud del kelper, Marco. Y no lo invitamos al nada, médico. Milton, escúchame una cosa, se nos fue la hora. Te iba a decir hace un rato que te iba a proponer volver a restablecer esta comunicación en 15 días, digamos. Perfecto. ¿Sí? Siempre y cuando nos recibas de nuevo por esta vía en tu casa. Sí, con mucho gusto, porque el tema Malvinas hay que volver a malvinizar, hay que seguir estos trabajos. Yo te iba a comentar, nosotros acá en la provincia del Chubut tenemos en Rawson, la capital, el primer museo de Malvinas del país con respecto a la temática soldado. Museo que está desde el punto de vista del soldado, no desde el punto de vista bélico, no desde el punto de vista estratégico, ¿no? El soldado. ¿Quién era el soldado en el 82? ¿Quiénes éramos? ¿A qué nos dedicábamos? ¿Cómo era la vida en esa época y demás? ¿Y cómo la pasamos en Malvinas? Es historia de soldados, nada más. Qué interesante. Tenemos un museo itinerante, vamos a las escuelas y todo lo demás, y hay mucho para seguir cortando la tela, ¿no? Nos gustaría poder darlo a conocer públicamente acá en Buenos Aires, eso, ¿sí? Sí. Bueno. Tenemos una página de internet, se llama Museo de Facebook, Museo del Soldado de Malvinas, Rawson Chubut, Museo del Soldado de Malvinas, Rawson Chubut, si quieren ver la página, sí, o claro, a través de Facebook, es allí, muy interesante. Allí estaremos. Bueno, te mandamos todos un abrazo muy grande. Realmente sos un hallazgo, flaco. Sos un capo. Te agradecemos mucho este contacto. Milton, bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por seguir con la malvinización. Por favor. Milton, yo te estoy enviando por mensaje privado, por Facebook, copia de la parte del libro donde te mencionan. Ah, buenísimo. ¿Okay? Bueno, un abrazo muy grande. Cariños a tu familia, por favor. Muchas gracias. Que sigas muy bien, Milton. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Un capo, Milton. Un fenómeno, la verdad. Un capo. Pero increíble capo. La historia. ¿Cómo puede ser? No. Insólito. Muchacho solo. Insólito. Hay que conseguir ese libro. La balada. La de, balada del soldado solo, de Marcelo Eckhart. Acaba de entrar un mensajito de don Jorge Cruz, este antiguo miembro de este programa. En pretéritas horas, se ve que se le trabó la radio en FM Signos y los viene escuchando. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Cambio la radio por las dudas. Bueno, lo de Milton, genial. Pero no podemos dejar a la muchachada afuera. No, y lo vamos a hacer bien esta vez. ¿Qué pasa, Jorge? Néstor Antón, Silvia Palucita, Marta Ranzán, que habíamos mencionado antes, con Diego Alzapiede y Maximiliano Zapata. Completan nuestra lista de hoy Hernán Baume, Pablo Acuña, Juan Ignacio Robeta, Pablo Acosta, perdón, Panoramix Le Druid. El Druida me pone en un problema. Juan Manuel Cárdenas Gordillo, Hernán Cassiani, Tomás Jorge Fox, Jorge Firmano, Robert Di Giorgio, Lucas Skywalker, nuestro antiguo operador, desde las Italias. Sergio Moyano, Zulma Pino, Federico Luna, Martín French, Maximiliano David Pérez, Hugos Correa, así es el nombre, Hugos, Juan Armando Scarpinelli, Guillermo Guimarra, Diego Martín Díaz, don Alberto Frontera, Miguel Ángel Soma, Gustavo Palucito, Gus. Gustavo Sosa, Walter Osvaldo Moyano, el negro cochino, Gloria Parillo y don Pedro Silva desde Montevideo. Un beso grande, doña Gloria, nuestra madrina. Javier, ¿te quedaste pensando? Sí, muchas historias coincidentes. Claro que sí. Y me quedé pensando lo del museo que nosotros estuvimos este año cuando fuimos al Congreso de Escritores de Rawson. ¿Y no te habrás cruzado con Milton? Y a lo mejor me pudo haber cruzado. No, ese día no había. Estaban los chicos que trabajan ahí nada más. Porque estaría bueno. Bueno, debe tener una página, lo vamos a revisar. Ya repliqué la página de ellos en la nuestra. Gracias, Alejandro. Un hallazgo lo de Milton. No es así. Es trabajo en equipo. Lo que sí me hace sentir muy bien es ponerle voz a un nombre que figura en un libro inglés de un compatriota nuestro. O sea, eso creo que es impagable, ¿no? No tiene precio. O sea, como decíamos, en una época teníamos que ir a buscar lo que había pasado en la guerra a los libros, a los museos ingleses. Es nuestra obligación recuperar esas voces, esas historias, y que no se lean en libros ingleses, que se lean en nuestros libros, o se escuche en nuestro programa. Menuda tarea esa, ¿eh? Menuda tarea. Bueno, muchachos, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Gracias. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Las distancias ya no existen. Signos FM.